Yo soy acá de Apóstoles Misiones, un municipio que está a 65 kilómetros de la capital misionera, y bueno, estamos viviendo toda esta situación muy, pero muy de cerca, porque tengo gente, conocidos, y que están ahí en la legislatura, en estos momentos, en todos los lugares de donde están realizándose las protestas. El problema que tiene Misiones, que está teniendo, bueno, no es, primero que todo, un levantamiento, no es nada de esto que se busque otro fin más que tratar de tener una mejoría en sueldos. En esto el gobierno provincial ha destacado que se quedó, ¿no? Se quedaron, y bueno, queda esto también después con los trechos largos, se manifiesta mucho más difícil. Recordemos también, que es lo que muchas veces hablamos acá, que acá se votó y ganó Milei en el cambio, digamos, que quería Misiones. Y que también eso contrae consecuencias de un cambio social que también sufrió Misiones con otro vínculo que está generando con el gobierno actual. En este espacio que queda, Misiones tiene que arreglarse con lo que tiene y haber aguantado también estas diferencias económicas que sufrimos todos a partir de diciembre, que hace muy, pero muy difícil estar al día y, por supuesto, aguantar, ¿no? Los sueldos sufrieron una diferencia muy grande. Y hoy en día la manifestación de que están en la calle es un reclamo económico, no es algo, digamos, personal. La gente lo que quiere es cobrar más, ¿no? Y no mezclar las cosas, ¿viste? Estos días ya hubo mezcla de gente que empezó a sembrar violencia, discordia, de otros sectores que aprovechan para hacer otra presentación al problema, ¿no? Los mismos docentes, los policías identificaron a las personas que pertenecen a un factor ya político de otro color. Y la idea justamente a veces es manifestar otra situación que el misionero no quiere. El misionero quiere cobrar, ir a trabajar y estar tranquilo. Eso yo te lo digo como política social, es lo que la gente quiere. Los distintos sectores, lo que vos recorras es cobrar un poquitito más y volver a trabajar. Siempre se tiene miedo acá que digan, bueno, los policías cobran mejor y se van a olvidar de todo. Pero no, justamente estos días, quizás ahí cuando están hablando un poco más, se llega a la conclusión de estar juntos, pelear juntos, una mejoría, entender muchas cosas que hace tiempo estaban justamente de lado, ¿no? Pero vuelvo a repetir, ahora estos días ya justamente salen los recibos de sueldo. Te vuelvo a repetir, situaciones como que mucha gente a veces tampoco sabía ni lo que ganaba ni cómo. Entonces, al ver los recibos, mucha gente empieza a pensar y ver y entender muchas cosas, ¿no? También acá hay algo que la gente se olvidó, que un punto de discusión muy grande, que quiero aclarar eso. Sí, señor. Acá se votó y cuando ganó en lo que fue las elecciones, fue gran parte la gente votó a la presidencia de Milei, a un cambio. Y la gente olvida que eso trae consecuencias con el tiempo. Con el tiempo algo sucede. En este caso, Misiones tenía mayor afinidad con el gobierno anterior y ahora tiene mayor distancia. Esto también se ve reflejado en movimientos económicos, en apoyos a la provincia. Misiones recién está queriendo ver cómo organiza todo esto de nuevo. Entonces, siempre hay una injerencia del gobierno nacional hacia las provincias. Esto hay que remarcar porque veo que los medios nacionales dicen Misiones allá, nosotros acá. No, a nosotros también nos afectó la suba, la quita de subsidios, el incremento en los pasajes, la quita del subsidio de la luz. Pagar boletas de luz de 5.000, 7.000 pesos, ahora pagar a 40, 50, hay hogares que pagaron 70.000 pesos en los mismos sueldos. La gente no vio la destrucción del sueldo entre lo que pasó diciembre hasta ahora. Y se le pide a un gobierno que de golpe solucione todo. Es imposible. En este momento la gente, bueno, está entendiendo esta situación. Se lo están haciendo entender, es una caja sola que paga todo. Es imposible, ¿me entendés? Vuelvo a repetirte, cuando la gente salió, como que también salió encrispada, sin recordar lo que pasó. Y también hay gente que también agita como para que uno se pierda en la oscuridad, digamos, ¿no? Creo que poco a poco la gente va entendiendo también que hay una relación entre la provincia y la nación. Es imposible manejarse solo una provincia. Misiones no es Suiza, es una provincia que trabaja, pero necesita de la ayuda de la nación. Hay otros sectores vinculados a la actividad privada, como por ejemplo, acá le decimos los yerbateros, pero son los tareferos. ¿Cómo está impactando la economía también para esos compañeros trabajadores? La situación viene muy, pero muy difícil. Quedaron a cargo de la ayuda provincial. El gobierno también nacional a través de lo que era el MIM, un ente regulador que tenemos en Misiones, que estaba vinculado a la yerba, perdió peso y prestigio en las elecciones anteriores porque la gente pedía un cambio de no tantos controles ni nada. Justamente hace menos de una semana, no me quiero equivocar, hace 3 días atrás, los dueños de los yerbales vuelven a pedir que se restituya el MIM y que dejen de traer yerba de otro lado porque no pueden vivir más, no pueden pagar los precios. O sea, es lo que estás diciendo. El hacerse cargo de los votos ahora está estallando, ¿viste? El gobierno en algunas cosas tiene la mano atada. No sé cómo van a resolver eso. No sé cómo la van a hacer. En lo que es la protesta, el diálogo está intenso. Intenso todo el tiempo, ¿no? Las dos o tres cosas que piden una de las partes es que justamente cuando la parte que propone no sea tan, tan dura, digamos, ¿no? Se pide que puntualmente no haya castigo a la gente que realizó la protesta por esta necesidad y que, por supuesto, una mejora salarial, que ahí es donde se complica mucho, lo que piden es mucho. Aparentemente piden más una restitución del 100%, y bueno, ya sabemos que eso es muy, pero muy difícil que venga de golpe, ¿viste? Ahí es donde se dividen las aguas, pero lo que yo creo que principalmente no se tiene que cortar es el diálogo. Mientras exista el diálogo que puedan solucionar, ver, proponer cosas, esto se podría ir calmando inclusive. Pero están cortados por estos momentos, siguen hablando, pero no llegan a conclusiones, ¿viste? No sé qué va a pasar estos días con ese aspecto. La policía pide un número más alto y el gobierno no puede pagar, claro, según lo que dice el gobierno. Ahí están en esa puja ya económica, ¿viste? Pero el tema de que haya sanciones y todo es como que bajaron un poquitito como para que la gente entienda que no va a haber represión ni castigo a la gente que se manifestó por una necesidad. Ya quedó en claro que era una necesidad.